Y estamos con Mónica Slotauer, que es militante de izquierda socialista, trabajadora ferroviaria, feminista y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Mónica, muy buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y bueno, y para los que nos estén escuchando. Mónica, bueno, el 1 de marzo, justo el día del ferroviario, Milei inaugura el congreso de este año. Las sesiones, sí. Las sesiones. ¿Qué reflexiones nos puede hacer de lo que dijo y de lo que pasó? Bueno, vamos a hacer la sintética, ¿no? Si así hablamos todos. Bueno, pero en primer lugar nosotros confirmar como el Frente de Izquierda que todo el bloque fue, pegó unos carteles de repudio diciendo basta Milei, estafador, bueno, arrollador, represor, bueno, y todo el reclamo de los despidos, pues pegamos en otras cosas y nos fuimos, digamos, ¿no? Todo fue, la verdad que realmente fue, ¿cómo se diría? La bronca, tanta mentira organizada, decía la canción, ¿no? Bronca de tanta mentira organizada, porque no dejaron ir a los medios que normalmente pueden ir, bueno, viste que firma la filmación, todo estaba armado para decir estoy reacompañado, el palco, el pedacito de los diputados donde están todos los, digamos, sus alfiles, que son los del PRO, la gente de Encuentro Federal, etcétera. Y bueno, ni siquiera estaba la cara de la, y le tenía cortada la cabeza y la cara de él, que era lo que se veía. Así que todo el tiempo los aplaudidores seriales ahí se paraban como los Playmobil le aplaudían. Y sobre el contenido concreto, digamos, sí, me parece que además de la cantidad de mentiras que dijo, ¿no? Como que los 10 millones de argentinos que salimos de la pobreza, cuando en realidad, y te lo dicen junto con la de la inflación, ¿no? Acá paramos la inflación, cuando en realidad hubo un 120% de inflación, no es que paramos la inflación. Está, es decir, y ningún trabajador le dieron un aumento del 120%, así que acá no es que hay más menos pobres, sino que hay más pobres, ¿no? Y además, hay más indigentes, que es una cosa totalmente nueva. Digamos, desde el punto de vista ya del casi el 20% de los argentinos estamos en la indigencia. Bueno, después como propuesta concreta, digamos, lo único que planteó es que tiene que mandar el acuerdo con el Fondo Monetario, que por lo que está saliendo en los diarios hoy, todavía no está firmado, pero sí que vamos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es decir, Trump quiere libertad, que poder meter todos los productos, pero al mismo tiempo ellos, viste, se ponen toda la restricción de protección a su comercio, así que ni siquiera todos los productos argentinos pueden entrar a Estados Unidos, es decir, ellos lo que quieren es poder invadirnos de todo lo que ellos quieren. Así que bueno, esa es más o menos la condición, además de lo bueno de la plata que van a querer, ¿no? Que para pagar esta deuda, que es una estafa, que nosotros no nos cansamos de decir, no es una deuda de todos los argentinos, porque a veces, como si los argentinos de trabajo somos gente que tratamos de pagar las deudas, los impuestos, etcétera, nos creemos que es una deuda nuestra, y no es una deuda nuestra, es una deuda que hizo el empresariado, que ya lo hizo varias veces, la primera fue durante la época de los militares. Piden préstamos a los bancos exteriores, después no los quieren pagar. Entonces, ¿qué hacen? Estatizan la deuda, van los políticos y la firman. Bueno, firmar. Él dice ahora que va a mandar nuevamente un acuerdo con el fondo para nuevos pagos. Bueno, eso significa que nos quieren hacer pagar, votar a nosotros, que un plan de pagos de deudas que son de los empresarios. Así que, por supuesto, nosotros ya desde ahora decir que lo rechazamos como lo rechazamos esto. Siempre. Esto lo hizo también el peronismo y ni bien subió. Dice que él en el discurso dice en un momento, bueno, espero que acompañen estos acuerdos con el fondo como nosotros acompañamos los que hubo en el gobierno anterior. Claro, él era diputado y lo votó, claro. Y lo votó todo el peronismo, a pesar de que habían hecho la campaña diciendo que el préstamo de Caputo había sido una estafa, por 100 años se endeudaban el país, etcétera. Y después, bueno, otras mentiras como que vienen una reforma estructural, porque eso es lo que insisten desde siempre, que es la reforma laboral. Ellos dicen que con eso, quitando los derechos a los trabajadores, va a haber más trabajo. Es algo que ya lo conocemos desde los 90. Acá no es que porque nos quiten las vacaciones, el aguinaldo y todo lo que... Muchas de estas cosas ya se hacen, digamos, concretamente, y no hay más trabajo, hay más desocupación permanentemente y menos derechos, y menos salario, y más pobreza, que es lo que estamos viendo. Y bueno, y después también si la reforma impositiva, que es menos impuesto para el empresariado y más impuesto para nosotros. hay otra cosa agravante, por eso yo te estoy diciendo las cosas más groseras, ¿no? Que sí. Dijo, pero habló de muchísimas cosas. El plan motosierra no tiene fin, ¿no? Digamos, es decir, si van a seguir recortándonos en las partidas presupuestarias justamente para pagar la deuda externa. Y después me llamó mucho la atención que dijo en un momento el 15 por el 75% de lo que le prometimos a los argentinos ya lo hicimos. Está, yo digo, bueno, a nadie le prometieron que íbamos a tener el 80% de los trabajadores bajo la línea de pobreza y todos nuestros jubilados en indigencia, digamos. Así que entiendo que para él este es el modelo, si dice ya lo cumplimos. Pero después a los 15 minutos dijo el 97% del plan ya lo cumplimos. Entonces eso es realmente preocupante porque quiere decir que ni siquiera registra que estamos en serio problema en el país. Bueno, la reforma penal, todo lo que demás, pero en síntesis lo que concreto que dijo es van a mandar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a que discute el Congreso, que es algo, pero vamos a avanzar, dice él, nos voten o nos voten. Él eso lo dice porque el que le está pidiendo realmente que se firme, que el acuerdo pase es Trump, porque a Trump lo que le importa es que lo que firme con nosotros ahora, el próximo gobierno también lo cumpla, por eso le interesa que lo voten todos los diputados. Bueno, pero yo corto así no acaparo tanto el micrófono, ¿no? No. Concretamente, el plan anunció más ajuste, por eso justamente nosotros confirmamos que fue un acierto haberle dado la espalda, no haberlo recibido. Nosotros queremos recibirlo, sí, pero en una interpelación por la estafa, que es lo que pedimos, un proyecto de que se interpele para que se siente ahí, que se le puedan hacer todas las preguntas que quiera, porque además, evidentemente, hasta uno se quejó, ¿no? Y le terminaron pegando a la salida. Pero bueno, nosotros confirmamos había que darle la espalda, como opinamos que tenemos que darle la espalda a todos los argentinos y particularmente los dirigentes peronistas de la CGT que le están bancando todo, que están apoyándolo con todo porque hay despidos por todos lados, hay paritarias a la baja del 1%, bueno, tenemos todo tipo de problemas y no se pagan sueldos que se pagan en cuotas, etcétera, y no, ¿cómo se llama? Y no reaccionan, los tipos no les importa, siguen apoyando el pacto con el gobierno, ¿no? Evidentemente de gobernabilidad. Y los diputados peronistas que también, digamos, mucho discurso cacarean, no, como dice el dicho, le cacarean, pero nunca terminan, siempre terminan dando los votos que necesita para votar la ley, esa es la verdad. Si necesitan 3 votos, los peronistas terminan dándole 3 votos, necesitas 10, los peronistas terminan dándole 10. Eso es el bloque del peronismo, digamos, unos chillan y los otros terminan votando. Por eso nosotros creemos que sí, lo que él anunció es que vienen más ajustes. De hecho, el sábado echaron 3.800 trabajadores de lo que era el Ministerio de Social, digamos, el de Pietovelo, entre ellos muchos trabajadores de las niñeces, muchos trabajadores que tienen que ver con los problemas sociales, digamos. Bueno, terrible todo eso. Así que es otra mentira que dijo, ¿no? Que la libre importación, nosotros estamos viendo despidos por todos lados, y que las textiles, calzado, todo lo que ya va ahora a competir con lo que venga del extranjero, él dice, espejito de colores, como si fuéramos todos ignorantes, ¿no? Nosotros ahora se van a cerrar las fábricas porque pueden cerrarse las fábricas, pero como a la gente le va a alcanzar la plata porque va a comprar zapato más barato, para dar un ejemplo, cerrarán la zapatería porque tenemos el importado, pero como va a bajar la plata, nos va a alcanzar para comprar eso. Todo eso ya lo vimos en los 90, lo vimos en la época de los militares, cuando empieza la libre importación, cierran la fábrica y lo concreto que nos quedan son más pobres, más desocupado, gente que encima ahora como ya nadie te podés jubilar por la moratoria, ni siquiera te vas a poder jubilar. Bueno, es realmente, estamos atravesados por una motosierra que nos está haciendo sangrar a las necesidades y a los derechos argentinos. Esa es la realidad. Pero bueno, no quiero acaparar más. No, Mónica, vos sabés que, bueno, me está diciendo, habló de la reforma penal, ¿no? Justo un tipo que cometió prácticamente un delito, digamos, ¿no? Con la criptomoneda. La estafa. Claro. Sí, se burló. Él dijo, acá, ¿no? Cuando empieza a hablar de todos los acuerdos que hizo el Banco Central, y que dice, esas son verdaderas estafas. Y se ríe como si lo de él no fue una estafa. Él no solo fue una estafa, él fue el partícipe necesario de esa estafa. Si el señor presidente no la promocionaba, no iba a tener la cantidad de inversores que tuvo. Lo tuvo porque hubo un presidente que dijo, inviertan acá. Así que él es el principal partícipe necesario en esto, digamos, de esta estafa. Sí, eso es así. Y no solo decir, aumentan las penales, que muchas veces ya están en discusión, digamos. Sino que después terminó haciendo un reportaje con La Nación que dice de que a los niños... que para él hay que empezar a meter preso a los chicos a partir de los 10 años, como en algunos países. Bueno, pero en los países, que son, sí, también hay países donde las nenas las casan a los 7 años. Un chico con 10 años no, preso no tiene que estar en una escuela, tiene que estar en el club, tiene que estar en todos los lugares. Hay 7 de cada 10 chicos que no comen. Hay 1 millón de que son pobres, digo. Hay 1 millón de pibes que comen una comida al día. Es decir, bajaron los presupuestos de educación en el 53%, el de 43%, disculpen, el de la salud bajó el 29%, el de alimento bajó un 35%. Es decir, ellos bajaron todo lo que tienen que hacer, que es proteger a los menores. Hicieron al revés, pero ahora lo quieren meter preso. Si salen a robar, lo quieren meter preso. Y yo quiero una cosa, porque a veces cuando vemos delitos muy duros, ¿no? Como este pibe, esta chiquita Kim, que fue terrible, pero bueno, ha habido un montón de delitos. Pero una parte de esto lo hacen los menores. Digo una parte, porque todos los índices que nos da la justicia... Es que del 2008 los crímenes de sangre, que se llaman los crímenes menores, donde termina habiendo homicidios, han disminuido. Pero además los menores que cometen homicidios terminan en la cárcel, en institutos de menores. No es que no van a la cárcel, no es que quedan libres. Está lo que sí tenemos que decir, aumentó el delito de mayores, digamos. Pero bueno, ellos están en el tema de bajar la baja de la imputabilidad. Entonces, ya que te digo un presidente que a los 10 años hay que meterlo, ya se lo puede meter preso, bueno, eso es terrible. Cuando no le garantizan ni la educación, ni la comida, ni nada, bueno... Hay 4,5 millones de adultos. Esto justo lo leí hoy para contestar a este señor con lo de los 10 años. 4,5 millones de adultos que no comen ellos para que coman sus hijos. Esa es la situación que tenemos en la clase obrera. Entonces no nos pueden decir después que hay que meter a los pibes a los 10 años presos, como si el único problema que tenemos en la sociedad es el 0,00, porque eso es el porcentaje, de 4% de pibes que hacen delitos. Está, digamos, el problema grande que tenemos son los 8,5 millones de pibes que están bajo la pobreza y los que no comen. Y el hambre tiene mal fin siempre. Uh-huh. Sí, aparte de ese 4% que vos decís que cometen delitos, solamente el 0,5% de los menores tiene que ver con algún homicidio, pero es muy muy escaso. Como sí, menos, 0,06, yo te dije 0,0004%. Es delito. Te digo porque justo lo estuve buscando ahora para contestar a lo que había dicho el tipo. Pero bueno, es parte del debate que está. Yo estoy en la Comisión de Niñeces y ese es, digamos, y familia, y bueno, ese es un debate que tienen hace un año que nos tienen discutiendo eso. Yo digo, bueno, pero ¿cuándo vamos a discutir cómo resolvemos el problema de los pibes? Porque nosotros hemos presentado proyectos diciendo, no nos digan que no hay plata. Acá no hay plata para los trabajadores, y eso es lo que cada vez tenemos que comprender más. El gobierno que nosotros tenemos representa estafadores, eso está claro, ¿no? Porque no solo él, está Caputo en el ministerio, Sturzenegger, Kirchner, son todos tipos que están procesados por estafas durante el gobierno de Macri. Pero bueno, además representan a empresarios que siempre se llenaron de plata y ahora le cortaron un medicamento a los jubilados, pero la industria farmacéutica en este país aumentó sus ganancias más del 9.900%. Los bancos más del 800%, es decir, aumentaron muchísimo más que lo que sus ganancias de lo que ganaron los bancos, pero todos ganaron acá, todo el empresariado de rubro, pero rubro ganó. Estamos hablando del gran empresariado, por ahí sí, si vos tenés un restaurante lo tuviste que cerrar, porque no le podés pagar los sueldos, porque la gente ya no puede ir a comer, ¿no? La pizzería, bueno, que son los puestos de trabajo que se vienen perdiendo por todos lados. Pero Digamos, es decir, estamos frente a un gobierno que dice eso, y después te dice que tenemos que achicar el Estado, porque si es un cuento que yo ya tengo 62 años, lo escuché tantas veces desde la época que Alzogaray paseaba por la calle Florida con un elefante, me acuerdo, para decir que el Estado era grande, y que hay que recortar el Estado para que seamos más ricos. Recortar el Estado para que seamos más ricos es para que sean más ricos los ricos. ¿Está? Porque entonces, claro, si vos no tenés Estado, porque él dice que la motosierra va a llegar hasta que terminemos con todo el Estado. Si vos recortás y sacás todo el Estado, quiere decir que sacás las regulaciones concretas, digamos, que protegen, qué sé yo, el medio ambiente, de la megaminería, ¿no? O de la... cortás el que te tiren glifosato por todos lados, por las escuelas, que está prohibido. Claro, bueno, si vos todo eso lo recortás, y los empresarios pueden hacer lo que quieran, claro que van a ganar. Que es un poco lo que ya con el, ¿cómo se llama? Con el decreto 70 y la ley base ya se avanzó bastante. En este país se votó una ley que pueden venir a explotarnos las provincias, todas nuestras riquezas, y que el agua de cada una de esas provincias es prioridad para el uso de los empresarios, no de la población. Digo esto porque... como mega minería en este país ya tenemos de la época de Cristina Kirchner, tenemos en San Juan 5 ríos que ya están estropeados con... Entonces siempre hay una lucha entre los granjeros con el gobierno para que se regule el uso del agua y que no se lleve toda la mega minería. Eso hace años que se está peleando en todos los lugares, por eso hay una frase que dice el oro vale más que el agua, que dicen todos los movimientos que luchan en Chubut, en Mendoza, en Catamarca, en cantidad de provincias la gente está defendiendo el agua. Y resulta que votan una ley donde ponen que prioridad, el RIGI dice eso, que los tipos pueden venir que a sacarnos nuestras riquezas, que por 30 años no tienen que pagar impuestos y que el agua es prioridad para ellos. Ese es el nivel de entrega. Y ahora, por supuesto, con Trump, felpudo completo, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver, que quiera hacer el tratado de libre comercio, que es libre para Trump, repito, porque ellos van a poder traernos todo lo que quieran, hacer lo que quieran, pero nosotros no vamos a poder, porque él hizo una serie de medidas que son proteccionistas de su industria. Al revés de lo que hace Milei, que es vengan todos y destruyamos todos. Bueno, yo creo que en ese sentido, entre la estafa, como dijiste vos, el hambre que estamos atravesando, y bueno, sí, yo creo que tenemos que cada uno de nosotros empezar a reflexionar dónde nos ponemos. Sí, porque los malos son los menos. El tema acá es que la mayoría que somos los buenos no seamos indiferentes frente al problema. Porque aunque yo hoy tenga trabajo y uno tiene miedo de perderlo, y eso yo lo entiendo, estamos nosotros en el ferrocarril también con un plan de despidos, etcétera. Entonces hay muchos compañeros que tienen miedo. Ahora, tarde o temprano te toca, porque le va a tocar a tus hijos, o porque le toca a los vecinos, porque el barrio se te complicó, porque ya no trabaja más nadie, entonces salís a la calle y cada vez hay más choreo. Es decir, la única salida que tiene esto no es cada uno en su casa viendo, sino cómo nos juntamos todos y salimos a pelear y apoyamos a los que luchan, y por encima de todo le reclamamos a los dirigentes sindicales, que son a los que le pagamos la cuota todos los meses, que se dejen de tomar café con el gobierno y que salgan a pelear. Eso es lo que no es, porque esos son los que pueden unir todas las luchas del país. Mónica, no sé si viste, está a tono con lo que estás diciendo, lo que propone Elon Musk y otros empresarios en el mundo de hacernos trabajar cada vez más horas. Hay lo que dijo José Castillo el otro día, el capital que viste aprovechando esta situación contra los trabajadores. Claro, ellos lo que quieren, que hace rato, ya desde Menem, es más, hay convenios colectivos, por ejemplo, los de los compañeros que trabajan en el gremio de la seguridad. Es así. En vez de nosotros trabajamos, ¿no? Y costó muchos años tener esto, ¿no? Porque fueron décadas de trabajadores, otros antes que nosotros lucharon por las 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de recreación, ¿no? Es más o menos para tener una vida socialmente sana, digamos. Ahora, hace años que, por supuesto, hay que tener 2 trabajos, que te peleas para ver la hora extra, también hay otros lugares que te obligan. ¿Y eso qué quieren hacer? Por eso es, te quita puestos de trabajo, pero también te quita salario. Eso, ellos quieren hacer que 8 horas de trabajo se convierten en casi 200, se cuenta como un promedio de 200 horas mensuales, ¿no? Ahora, ¿ellos qué quieren hacer? Que eso de 200 horas mensuales las acomode el patrón como quiere. Si un día te necesita 20 horas doble turno, trabaja doble turno, otro día te necesita 14, y después si no te necesita no venís. Entonces con eso él se ahorra el segundo turno, el patrón, ¿no? Y se ahorra las horas extras, porque las horas extras te las computan a partir de que vos trabajas. Hoy en día, ¿cuándo te pagan hora extra? Después de la octava hora, ¿no? Uh-huh. Te tienen que pagar. Por supuesto, yo entiendo que la realidad es que ya hay un montón, porque, digamos, la pobreza, la falta de derechos, no es solo de ahora de este gobierno, ya viene del gobierno peronista y antes el de Macri, ¿no? Es decir, hace rato que nos vienen sacando derechos y los dirigentes sindicales peronistas lo firman, porque ellos también firman esos convenios que cada vez nos quitan más derechos. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? Que a vos te paguen, te puedan acomodar, se termine la jornada de 8 horas, está, que ellos puedan acomodar si te necesitan 10, 15, doble turno, está, pero que la, y que además la hora extra se paga a partir de que vos ya hayas cumplido 200 horas. Está dentro de un mes. Entonces, si vos trabajaste una semana de doble turno, y llegaste a las 200 horas, recién ahora, a partir de ahí te van a hacer correr las horas extra. Que es como hacen en el gremio de la seguridad y en otros gremios, ¿no? Que son los convenios más modernos y que ellos más tanto les gusta, digamos. Entonces matan dos pájaros de un tiro. Ahorran ellos, que ahorra el patrón, se ahorra puesto de trabajo porque te hace trabajar el turno que ellos tengan ganas, en el horario que tengan ganas y las horas que tengan ganas. Y además se ahorran salario, se ahorran horas extras. Eso es lo que termina pasando. Entonces, bueno, ese es un proyecto viejo, digamos, de este gobierno. Cuando en el mundo se pelea por las 36 horas, acá donde tenemos gobiernos arrastrados y cipayos y sometidos a la orden del Fondo Monetario, y sí, ellos quieren que acá trabajemos como esclavos, eso es así. Por eso lo que nosotros necesitamos es otro modelo económico. Es decir, mientras gobiernen los capitalistas, cada vez nos van a sacar más, porque ellos cuanto más tienen, más quieren. No es que ellos tienen una ganancia y después podemos ganar nosotros. No, ellos tienen una ganancia y el año que viene tienen que tener más ganancia o dicen que están en pérdida y en crisis. Y ellos lo que, para sacar más ganancia, no tienen que empezar ya sacar a nosotros. Pero a sacarnos, porque por ejemplo, ellos te dicen, bueno, recortamos los gastos del Estado. Y entonces te recortaron en salud, te recortaron en educación, te recortaron en lo que son en niñeces, en tratas, no hay presupuesto para las tratas, no hubo presupuesto, no había presupuesto para apagar los incendios, porque ellos habían recortado el 80%, todo eso se recortó. Ahora resulta que yo estuve la semana pasada en el sur, que fui a ver cómo viene esto del ataque a las comunidades mapuches, el tema de los presos, el tema de los incendios, cómo está la gente, ¿no? Y todos los presos que también hubo detenidos, pues, de los brigadistas, etcétera. Y resulta que me entero que a un montón de dueños de tierra, ¿no? Porque está bastante desierta la Patagonia, que viven en Europa, muchos de ellos, les pagan subsidios por plantar en sus carpas, en sus campos pinos, que eso es una cosa que ha generado más incendios también por el tema del, ¿cómo se llama? Aumenta el incendio, ¿no? La resina, claro, que tienen esto, porque no son autóctonos. Entonces, les pagan subsidios si ellos dejan que planten pinos. Entonces, están en Europa recibiendo, después nos quejamos de los piqueteros, nos dicen que cárcel o bala a los piqueteros y le cortan la comida para los comedores, y qué sé yo, pero resulta que a los empresarios les pagan subsidios y dejan que sus campos, les mandan los subsidios a Europa, si dejan que sus campos se planten los pinos, les dan los plantines gratis y le dan las cuadrillas de mantenimiento que son de la provincia y de la municipalidad gratis, es mano de obra gratis, ¿se entiende? Y encima lo subsidiamos. A esa cantidad de plata, de eso no hablamos, ahí no molesta el Estado a los empresarios ni a este gobierno, ¿sale? Le molesta cuando hay que gastar en 1.200.000 piqueteros que hay que pagarle 74.000 pesos, que es nada, que es hambre. Entonces el Estado sí le molesta cuando se trata de sacar plata para nuestros derechos. Entonces ya, por supuesto, después quieren cambiar los derechos, cambiar las leyes, digamos, también. Entonces hay que pelear. Si nosotros dejamos, basta de Milei, eso es lo que nosotros tenemos que empezar, basta, ¿me entiendes? Basta, y empezar a salir a pelear donde podamos organizarnos y reclamarle muchísimo a los dirigentes que salgan a pelear. Yo estoy convencido de que nosotros, si no peleamos, este hombre, cada vez vamos a estar peor, eso es así. Y también tan convencido de que Milei no va más, como el que hay que decirle basta, como que el peronismo tampoco es la solución, porque el peronismo también, llegamos a Milei con un 42% de pobreza que dejó el peronismo. Por eso la gente no los quiso votar más, porque también el peronismo era gobernó para los empresarios, también el peronismo no quitó derechos, también recortó presupuestos para pagarle a los bancos. Ellos cacarean, por eso digo, ellos cacarean, pero después por abajo pagan al Fondo Monetario, recortan presupuestos, todo lo que nos pasó. Por eso tenemos que construir. Nosotros invitamos a todos los que quieran luchar y cambiar esta realidad, que no volvamos, no tengamos que volver otra vez al peronismo, ni nada, que hagamos grande el Frente de Izquierda y de Trabajadores, construir esta herramienta, porque somos los únicos que decimos de dónde vamos a sacar la plata y lo presentamos como proyecto de ley y damos las soluciones socialistas a los problemas capitalistas. Plata hay si dejamos de pagar la deuda externa. Es así. Mira, en febrero se pagaron 680 millones de dólares. Con eso se compraban 124 aviones para pagar los incendios, para dar un ejemplo. Pero en enero pagamos 4.300 millones de dólares. Es un montón de plata. Es decir, uno no tiene idea porque uno gana 500.000 pesos, ¿no? Es decir, entonces ya hacer el cambio a dólar. Bueno, toda esa plata es plata que estamos pagando unos bancos usureros por una deuda que es de los empresarios. Es plata que los empresarios pidieron y que se la metieron en sus bancos. No la vimos nosotros en escuela, en hospital, en nada de eso. No lo vimos. Mónica, que la paguen ellos, sí. Creo que el único, uno de los, fueron pocos gobernadores a escucharlo a Milei. Entre ellos el gobernador de acá de la provincia donde estoy viviendo yo, Pujaro, que también está casi haciendo casi la misma política que Milei. Sí, están votando todos sus diputados. Bueno, ahí cuando salió la reforma, pasó como con Macri, ¿no? Cuando salió la reforma de la previsional, terminaron pegándole lo mismo que hacen acá, terminaron gaseando y golpeando, ¿no? Y reprimiendo a los trabajadores. Acá los diputados le votan todo lo que quieran. Quieren veto, votamos veto, es decir, es vergonzoso, digamos. Pero bueno, hay otros diputados que están acompañados, hay otros gobernadores que están ahora en la feria en Canadá, que hay una gran feria para la mega minería, digamos, todos los pulpos que quieren venir a dejarnos un queso crujiente en la Argentina, lleno de agujeritos y sacarnos el oro, el litio, todo lo que tenemos. Hay una exposición en Canadá. Y se fueron un montón de gobernadores, entre ellos gobernadores peronistas. Se fue Vidal de Chubut, se fueron los de Catamarca, bueno, ese no es peronista, ese está con ellos, ¿no? Pero bueno, fue alguna vez, por supuesto, porque también fue dirigente sindical petrolero. Pero están los de San Juan, están los de Catamarca, digamos, decir, hay un montón de gobernadores que están allá con la Karina Milei viendo cómo rematan el país, cómo rematan su provincia, digamos, ¿no? Que también en el discurso dijo algo importante, que cada provincia se arregle con lo suyo. Eso quiere decir casi disolver el Estado Nacional, la República Argentina, porque eso qué quiere decir, cada provincia si tiene plata para una para educación, para salud, bien, y si no, ya no te doy más plata, es eso. El plan es muy duro todo lo que... Yo entiendo que la gente le, digamos, dice, bueno, aguante, ¿cómo es? Uno no quiere perder la esperanza, ¿no? Y además, sobre todo nosotros, que estamos acostumbrados al tema de que hacemos sacrificio. Vos no gastás en una cosa para comprar las chapas y hacer la piecita, no gastás, tenés que hacer el cumpleaños de los 15 de los chicos también, te ajustás el cinturón. El tema es que acá nos ajustan el cinturón y nos recortan los bolsillos y todo, pero cada vez tenemos menos, no es que estamos ahorrando para sacar el país adelante, no, es lo que dijo, la motosierra no tiene fin, van a seguir hasta lo que sea, digamos, ¿no? Como dicen ellos, el mercado va a resolver el problema. El mercado está claro que hace estafa, porque la estafa de la libra de Milei decía que la plata era para las pymes, ¿no? Y al final era una estafa. Bueno, eso hace el mercado con nuestras necesidades. Negociados y estafas, ¿no? Que va a venir a resolver el problema. Si no gobernamos los trabajadores y le sacamos la plata de donde está, que es la que se va a los bancos mundiales, que es la plata que hay que cobrarle en grandes impuestos a los que ganan, si las farmacéuticas aumentaron 9.900% sus ganancias, hay que cobrarles impuestos y que de esa ganancia que tiene la... ¿Quién más también? Caputo es uno de los que sí le ganó la inflación al ministro. Aumentó su patrimonio 2.048%, Caputo. Eso es. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No era que teníamos un gobierno? Bueno, eso no se va a terminar hasta que no gobernemos los trabajadores y digamos, listo, empezamos a cortar a los que nos vienen robando, los bancos, los empresarios, bueno, y después sí hay otras cosas que tenemos que recuperar. Esto de que el Estado no se tiene que hacer cargo de las empresas, al revés, si el Estado se hace cargo de las empresas, tiene ingresos, en eso los trenes, nosotros insistimos mucho, sí, presentamos un proyecto, que fuimos más de 300 ferroviarios, hacer chillar un poco y presentarlo en apoyo, si nosotros... En vez de entregar hidrovías, para darte un ejemplo, bueno, está el Paraná, pero está el trencito, ¿no? El tren es privado, ese tren tendría que ser estatal, entonces vos toda la mercadería que lleva, vos le cobras el peaje de ese tren. Hoy en día ese tren se lo está dejando Aceitera de esa. Es el señor Urquía el que tiene la plata de la recaudación. Porque si ese tren lo hicimos los argentinos, el trabajador ferroviario del Estado, se hizo con material del estatal, ¿por qué entonces no vamos nosotros a administrar y esa plata que a los ojeros se la cobramos y entra a la Argentina? Igual que la hidrovía. Ya el peronismo renovó, ¿no? Decía, una empresa que no cumplió con nada, como todas las privatizadas. Es decir, ¿por qué van a cobrar el peaje ellos? Digamos, y encima no controlamos ni si hay contrabando, trata, drogas, todo. Bueno, eso tiene que nacionalizarse, ¿no? Que se tiene que seguir privado. Esta es la riqueza que pasa, es nuestra. Muchos de los barcos que se utilizan todavía son del ELMA, para el dragado, etcétera. Todo, los peones que hacen esa riqueza son nuestros, y encima el peaje de la hidrovía es, ¿cómo se llama? Se lo llevan. Bueno, todo eso es el control de la nacionalización del comercio exterior, que le decimos nosotros. No. Toda la salida de los puertos, la hidrovía, en todo eso no hay nadie que controle nada, porque... como se dice, ellos liberaron, ¿no? El comercio exterior, liberan es en realidad saqueo. Cuando dicen liberan el comercio exterior, nos saquea nuestra riqueza sin control. No hay un solo empleado que controle. Baja la ventanilla el camionero, pobre, manda la declaración jurada de lo que dice el patrón que se llevó y se lo lleva. Y nadie controla eso, no las balanzas. Bueno, nosotros tendríamos que estar controlando el comercio exterior. Todo lo que se llevan, bueno, punto, impuesto a todo lo que se llevan, todo lo que entra, impuesto a los que entran también. Y entonces hay recaudación, si no esto es lo único que estamos pagando impuestos para mantener el presupuesto, somos más del 70% de lo que se ingresa en el presupuesto es plata de los trabajadores. El IVA es el principal impuesto, que lo pagamos en la leche, lo pagamos en el pan, en el boleto, en todo pagamos IVA. Ese es el principal impuesto recaudador. No es que hay impuestos a los empresarios. Más del 70% de lo que se recauda es nuestro. Bueno, hay que empezar a cobrar impuestos a los empresarios para... ¿Cómo se llama? Para que aumente la recaudación. Entonces hay plata. Si me siguen sacando a nosotros, no hay plata. Además, cada vez más chico. De ingreso bruto es otro, que también es un porcentaje un poquito más chico, creo que es el 28% de toda la torta, digamos, de la recaudación. Entonces, bueno, hay plata. Se la está llevando el empresariado internacional, sobre todo, y no digo que el nacional todo, también, Techín y demás también la están levantando en pala, digamos. Mónica, pero, sí. Sí, por último, bueno, sábado, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Más que nada, esta entrevista tiene que ver con que todo lo que estás contando, la lucha que estás dando evidentemente ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, como ferroviaria, como mujer. Bueno, que para vos, ¿qué implica este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y los desafíos de las mujeres? Bueno, primero repito, hay que salir a las calles. El 8 de marzo tenemos que salir a las calles las mujeres. Es un 8 de mayo transfeminista. Es un 8 de mayo antifascista, anticapitalista, eso es lo que acordamos con los convocantes, y bueno, y por supuesto antipatriarcal. Yo creo que tenemos mucho para reclamar. Entre las pobrezas, las más pobres las mujeres. Cuando aumenta, cuando se dice el 80% de los trabajadores son pobres, bueno, hay que saber que la mayor cantidad de esos pobres tienen sexo femenino o trans. Está porque las mujeres somos las que tenemos los trabajos en negro, las que tenemos ya de entrada más bajos salarios, sobre todo el trabajo en negro, cuidado de familiares, limpieza de hogares, bueno, y ahora encima están echando acá, han echado toda una empresa que limpia las veredas de la ciudad, que son 380 compañeras mujeres. Bueno, siempre tenemos los trabajos en peores pagos, los trabajos más en negro, entonces cuando un país se empobrece hay una feminización de la pobreza, cada vez hay más mujeres pobres. Entonces en eso hay más razones, pero además porque hay un ataque concreto, ¿no? Esto de decir que las mujeres queremos privilegios, esto de que decir que quieren sacar la figura de femicidio, porque nosotros queremos privilegios. Nosotros somos la peor entre los, las que peor estamos, no queremos ningún privilegio. Estamos peleando en contra de la violencia. Una parte de la violencia es la violencia económica, que se reconozcan los trabajos, que tengamos igualdad salarial, etcétera, pero la otra también es la violencia física, psicológica, y bueno, y todas las violencias que tenemos. Hay una realidad que cuando él dice hay que sacar la figura de femicidio porque hay matan más hombres que mujeres. Bueno, viste, es la Biblia del Calefón, es una cosa así. Primero el femicidio, para aclarar, si a una mujer la matan en un asalto, no es un femicidio, es un hecho de inseguridad y un homicidio, como cuando matan a un compañero varón. Es decir, femicidio se habla cuando te matan en el marco de violencia de género. Está, hay muchos femicidios que están antecedidos por 11, 12, 13 denuncias por violencia. Bueno, entonces a eso se llaman femicidios, mujeres que están atravesando situaciones de violencia que terminan en la peor parte de la violencia, que es cuando te matan, digamos, para porque no hiciste lo que quisiste, porque consideran que son nuestras. Y el femicidio también es una figura muy importante, porque el tema también es con los hijos. Cuando hay un femicidio y quedan huérfanos, porque de cada femicidio quedan huérfanos, para que no vuelva o no termine en manos de del femicida o de la familia del femicida, etcétera, los chicos tienen protección, digamos, puede, entonces se les respeta más que vayan a la casa de los abuelos, y hay una ayuda económica, hay un subsidio alrededor de eso. Está, entonces, en ese sentido, defender con todo, defender el cupo trans, que el peronismo lo usó muy mal, porque el peronismo lo usó para sacar la fotito en todos lados, es decir, metían a las compañeras trans al trabajo siempre por contrato, no le daban trabajo efectivo en la mayoría de ellas. Por eso después este gobierno, a los primeros que echó fueron los trans en el Estado, eso así, el de todos los cupos trans, bueno, y terminó cerrando los subsidios para las tratas, que es otro problema muy grande que tenemos las mujeres y los niños. Es decir, hay muchas razones por las que tenemos que salir a la calle. Así que es muy importante que el 8 nadie se quede adentro, agarremos la cacerola y salgamos a acompañar con la vecina, donde en cada pueblo donde se junten, ahí tenemos que ir a hacer ruido. Gracias, Mónica Rotauer, por tu tiempo para Contrapuntos. Bueno, cada tanto seguiremos charlando aquí en el programa para que, bueno, toda esta información y esta forma clara de decir las cosas, al menos desde mi programa, puedan ser escuchadas. Bueno, muchísimas gracias, che. Un abrazo, y muy importante, ahora que cada vez quieren recortar más a los periodistas, muy, muy importante el trabajo que hacen todas las radios comunitarias y las radios zonales. Así que, para adelante nomás. Abrazo. Gracias.